empezamos con un poco de música más underground, pero vamos a ponerle algo que también es bueno. Esto se llama Evil Things, y nada más y nada menos que es de una banda de Austin, Texas, llamada The Black Angels, o Los Ángeles Negros, lo contrario a Los Ángeles Azules. Que ahorita tenemos una nota ahí para ustedes, que tiene que, en la cual están inmiscuidos Los Ángeles Azules, el jefe de gobierno de la Ciudad de México ya, y también nuestro queridísimo amigo Juan Pablo, Francisco, el Papa Francisco. Pero antes de empezar a darles las noticias que cada 8 días ustedes deben de recibir de nuestra parte aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM, y bueno, también en internet www.lavoladora.net. Vámonos con esto de que es de los Black Angels, la canción se llama Evil Things. Regresamos con ustedes después de la canción. Things. Es decir, lo que trae Hugo en su mente siempre. Cosas llenas de maldad, ¿no, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, espérame. A ver, ahora sí, ¿qué pasó, Hugo? Sí, buenas tardes. Ah, mira, ahí está. Estaba platicando con nuestros queridos radioescuchas. Ajá. que no sé si tú sabrás qué tienen en común el Papa actual, Mancera y Los Ángeles Azules. Por ahí salió, ¿no? Algo de la semana. Ajá. Ya que estuvo aquí el Papa en nuestro país y... Ahorita es como el tiempo post-papamanía, ¿no? Sí, están todos contentos, ya están los comerciales en televisión que le dan gracias de que vino a México y varias cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué tienen en común? El Papa, Los Ángeles Azules y este Mancera, alias el Pechos. ¿El Pechos? ¿Por qué el Pechos? ¿No viste cuando hace tiempo ya inauguró estas unidades médicas ahí en las estaciones del metro que le iban a inyectar y se abrió su camisa y se destapó un poco su busto y se veía pecho como de mujer? De ahí que el apodo del Pechos. No, ¿cómo era el apodo de un conocido por el DF? Que también era parecido al Pechos. ¿El Copas? El Copas, el Pechos, el Copas, más o menos algo así traí. Andale. Mancera. Pero a ver, entonces, ¿qué tienen en común? No sé. ¿No sabes? No, a ver. Ok, ¿qué tienen en común? Resulta que antes de que se fuera el Papa, ya sabes que todos quieren subirse al tren del Papa, ¿no? Ajá. Y no sé si sea católico este... Hasta Belinda, ¿no? Hasta Belinda se subió. Resulta que cuando se iba el Papa, en el hangar presidencial antes de que se fuera a Ciudad Juárez, ajá, el queridísimo amigo Mancera le regaló un iPod. ¿Pero qué incluía ese iPod? Incluía canciones de Los Ángeles Azules. Por ahí si necesita algo el Papa de música, pues para que se amenice la tarde, ¿no? Y también contenía una canción hecha por reclusos. Ajá. De ahí del reclusorio Oriente. Entonces el Papa, imagínate al Papa yendo hacia Ciudad Juárez, escuchando en su iPod nuevo. ¿Qué iPod sería? ¿Un iPod? El nuevo, ¿no? ¿Un Touch o un Shuffle o un Classic? ¿Se discutiría uno bueno, Mancera? Bueno, para el Papa, todo lo mejor. ¿O será grabado en oro y dirá como Francisco atrás, algo así? Ándale, así. En lugar de la manzana, traerá como un crucifijo, algo así. Una virgencita, ¿no? Una virgencita tallada, ¿no? En Michoacán, porque le entregaron puras cosas artesanales. Pero resulta que traía estas canciones el Papa, su iPod del Papa. Y bueno, digo, para ver, déjame, sirve que vamos a probar un poco, pero pues no podemos probar porque tan solo... A ver, vamos a ver. No. A ver, espérame, estoy tratando de ver. Sí, no. Hemos tenido problemas con nuestra conexión auxiliar aquí en la pequeña consola que tenemos para poder reproducir audios. Pues creo que hoy no va a ser la excepción. A ver, déjame ver. No, escucho demasiado horrible. No, pues no se puede. Yo que les quería poner un pedazo de lo que estaba escuchando el Papa rumbo a Ciudad Juárez. El listón de tu pelo de Los Ángeles Azules. ¿Esa escuchaba? Yo creo que esa fue la que le dio Mancera, ¿no? Probablemente. Se estaba imaginando ahí con una monjita soltándole el... ¿Cómo se llama eso que se pone? Su atavío, ¿qué es? ¿Atavío? Suelte el atavío de tu pelo, ¿no? Sería más bien para que aplique para nuestro amigo el Papa Francisco, que ya se fue. Pues fíjate, hablando del Papa... Ya lo ha de haber tirado, ¿no? Ya, nah, pues ya hasta lo recogió. Probablemente. Pero fíjate, ¿qué trajo consigo el Papa? Ajá. Pues trajo muchas bendiciones para todos, ¿no? Para todo el país. Para todo el país. Inclusive trajo ahí la famosa frase, no seas egoísta. A esa persona que lo jaló y que hizo que se fuera sobre una persona con una discapacidad que estaba ahí en silla de ruedas. Y el Papa se molestó. Solamente, es que así debe de ser, Hugo. ¿Quién podría ser el único país que podría molestar al Papa? ¿México? Solamente México. Y por eso es que se molestó y la famosa frase de no seas egoísta. Fue egoísta sus sentimientos ahí de tratar de jalar al sumo pontífice. ¿Pero qué trajo aparte de bendiciones el Papa? Mira, resulta que trajo una derrama económica muy, muy, muy, muy grande. Ajá. Y mira, estaba leyendo algunos datos curiosos que dejó la visita del Papa. Digo, estamos en la post-papamanía, entonces ya estamos casi, casi cerrando el tema. Ajá. Resulta que... ¿Tú sabes por qué el Papa no se quedaba a dormir en los lugares donde estaba? O sea, tenía que viajar a Morelia, regresaba. Viajaba a Chiapas y regresaba. A lo mejor no había un hotel de su categoría. ¿O qué? ¿Un Marriott? No había un Marriott. Un Hilton, ¿no? Hilton. No, mira, resulta que Por aquí lo leí. Déjame ver. Resulta que es por una costumbre milenaria que tienen los papas. Ajá. Los papas no duermen en hoteles cuando visitan algún país. Es por eso que el Papa Francisco regresaba a la Ciudad de México y se quedaba en la nunciatura, ¿no? Apostólica. ¿Qué será una nunciatura apostólica? ¿Quién sabe? ¿No? Pues tan fácil como le hubieran acomodado una cama ahí en la iglesia, en la Basílica de Morelia, ¿no? Y de Tuxtla Gutiérrez, y ahí que durmiera. ¿Crees? Pero el Papa, entonces, por eso es que regresó. Es uno de los datos curiosos. Fíjate que es la primera vez que un Papa, tuvo que ser argentino, claro, fue recibido en Palacio Nacional como jefe de Estado del Vaticano. Entonces no solamente fue una visita religiosa, sino una visita diplomática. Sí, fue de Estado, ¿no? Mayormente. Exactamente. Porque al final, cuando se fue, tocaron los himnos, el nacional y el himno del Vaticano. ¿Con mariachi o cómo estuvo? No, así con, creo que el ejército. Ya. Y fíjate, es que, bueno, todos los demás realmente no importan mucho. Fíjate que muchos nos quejábamos, me incluyo, que mucho del gasto que iba a hacer el país para tener al Papa cómodo aquí iba a ser, pues, un gasto fuerte de nuestros impuestos. Ajá. Resulta que sí, creo, pero que también el magnate Carlos Slim, que está dentro de los más ricos del mundo, nuestro querido amigo de los tecolotes, de los teléfonos de México y del León, creo que también es dueño del León, ¿no? Del León, sí. Del equipo de fútbol. Bueno, resulta que él financió parte de la visita del Papa a México a través de sus empresas. ¿Qué le pasarían un iPhone acá con crédito ilimitado de su compañía de celulares? Puede ser. O se llevaban al Papa a comer a los tecolotes todos los días para ahorrar esa lana. Le llevaban comida preparada, ¿no? O sea, para llevar, va a querer. Ya. Tal vez, ¿no? Porque a lo mejor también no puede comer, entrar a restaurantes, ¿no? Probablemente. Pero mira, es otro de los datos curiosos que arrojó la visita del Papa. Que ofició 5 misas. ¡Wow! Fue bastante. En la Basílica, en Ecatepec, en las comunidades indígenas y en Morelia. Finalmente en Ciudad Juárez, allá donde están los famosos feminicidios. Mira, ya lo que nos... Y a lo que nos realmente nos importa. ¿Sí? ¿Cuánto costó, por ejemplo, la visita del Papa? Vamos a poner un ejemplo corto nada más. En Ciudad Juárez, ¿cuánto le costó a México? No me imagino, pero... La visita millones, a Ciudad Juárez, sí, hablando específicamente nada más de Ciudad Juárez, que fue lo último que visitó, costó 20 millonzotes de pesos. 20 millones de pesos. A Ciudad Juárez. A Ciudad Juárez. Algo así, escucha esto. Algo así como 36 mil pesos por minuto. Hay mucho dinero allá en Ciudad Juárez. Pues o sea que el Papa gana... Bueno, el Papa gastó 36 mil pesos por minuto estando en Ciudad Juárez. Interesante, muy muy interesante lo que nos arrojó la visita del Papa. Y pues ya la papamanía casi se está yendo de su santidad, ¿no? Se está yendo de este país, ¿no? Interesante lo que pasó. Pero bueno, vamos a ponernos más vamos a ponerles más música. Uh-huh. Vamos a irnos con algo que es de los Yeah Yeah Yeahs, banda liderada por Karen O, la mujer. Ahorita que se fue el Papa, ¿no? Ahorita que se fue el Papa, pues ya tenemos un demonio ya aquí en la cabina para no estar tan santificados, ¿no, Hugo? En este día. Uh-huh. Esto es de los Yeah Yeah Yeahs, se llama Maps y regresamos con ustedes. Say través de los Yayayas, la canción se llama Maps. Y bueno, casi nos vamos al corte de las 6:30 de la tarde. Recordamos, estamos en La Voladora Radio 97.3. Los teléfonos son... Los teléfonos pueden llamar al 97-852-52 o buscar en las redes sociales por el Facebook como Radio Dig. Ajá, y obviamente el de la estación, La Voladora Radio. Lavoladora.net. Sí, lavoladora.net en la página de internet. Estamos aquí al oriente del área metropolitana, las afueras, en el Estado de México, en el municipio de Amecameca, Perla de los Volcanes, ¿no? Y pueden escuchar la retransmisión de este programa el día martes de 7 a 9 de la noche. Y los... ¿qué es? Los sábados, no. Jueves 2 a.m. 2 de la mañana a 4 de la mañana, mira. Justo cuando están terminando la fiesta, los que se echan el miercopitas, ¿no? ¿Ves que es miercopitas, jueves y pues ya el viernes, ¿no? Y ya los que están levantando para ir a trabajar. Que son muchos, ¿no? A las que se levanten a las 3:30, pues ponen la última media hora del programa y ya se pueden ir a trabajar bien contentos al defectuoso. ¿Cómo ves, Hugo? No, pues está bien, todo bien. Todo perfecto. Pues vámonos a ir al corte de la primera media hora del programa. Estamos hasta las 8 de la noche. Y pues tenemos ahí otros temas que tocar concernientes a uno de nuestros miembros. Concernientes al reino. Concernientes al reino aquí. Concernientes a uno de nuestros queridos colaboradores, mejor conocido como el buen, ¿cómo le podremos decir para no quemarlo al aire? ¿Pepe Huicho? No, ¿cómo le podemos decir? El buen P... Ah, no, es que P es Pepe, ¿no? PPN. El PPN. Pero regresamos después de estos comerciales y ahora sí nos ponemos a hablar de eso. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:30. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. Ya estamos de vuelta, amigos, después de este corte de las 6:30 de la tarde, en un 20 de febrero del 2016. Y a ver, vamos a hacer una prueba más para ver si ya funciona nuestra salida auxiliar. Sigue sin funcionar. No, no funciona, de plano no nos quieren aquí porque... nos dan cosas que no jalan bien. Ya nos vamos con otro programa, ya sacan los cables buenos. Ándale, ¿no? Nada, nos vamos y ya sacan los cables. Diría el chalo buenos. Los chalos buenos. Bueno. Bueno, ¿quién habla? No, pero no jaló, entonces no vamos a poder tener producción decente. Nunca tenemos producción decente, pero ni vamos a poder hacer el intento el día de hoy. Pero fíjate, Hugo, 20 de febrero del 2016 va a quedar como un día marcado en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Mira, a ver, ¿cómo podríamos explicarlo? Resulta que tú tienes, bueno, tal vez ya no tú tienes, porque ya aplica para ti, ¿no? Ajá, a ver. En las familias hay un clásico tío solterón. Sí, que... O que le dicen el quedado. El pato, ¿no? El pato, el... ¿Qué otros apodos tienen? El Will, ¿no? El Will. Bueno, el que no se casa por una u otra razón, ya sea porque... O porque no es agraciado, o porque... No quiere. O porque no quiere, o como nuestro colaborador que ahorita no anda por aquí, le dan miedo a las mujeres. Pero hay varios tipos de patos, ¿no? O sea... ok, a ver. Porque chico. Hay unos que, o sea, no quieren sentar cabeza y quieren La fiesta, ¿no? La fiesta, ¿no? Ok, ese es uno. Y hay otros como los que dices que... Pero fíjate que... Les da miedo hablar a las mujeres. Ok, Pepe Huicho. Ajá. Pepe Huicho. Y otros que pues, no son agraciados. Que no son... ¿Ah, Pepe Huicho? Bueno, no, bueno, quién sabe. Pero bueno, el chiste es que 20 de febrero del 2016 queda marcado como el día en que una persona que era conocida como el gallo, así le decían. No era pato, era el gallo. No era pato, este era gallo. Ajá. Era el clásico, no me voy a casar, no tengo con quién. No sé si sea porque no era agraciado, porque no era este... ¿Cuál más dijimos? Porque no... Le gustaba la fiesta. Le gustaba la fiesta. No creo, La marea, el mundialito, ¿no? Tal vez. Y el otro era porque le daba miedo hablar a las mujeres. Pero creo que sí, ¿no? ¿Era ese? Ok, no sabía. Entonces resulta que nuestro queridísimo conocido, llamado como, apodado como él... El gallo. Se casó el día de hoy. Eso, ¿sabes qué significa eso? Ajá. Que la humanidad puede tener esperanza aún. Esperanza en que a lo mejor tengamos algún día un buen gobierno en el Estado de México, un buen gobierno aquí en el municipio y un buen gobierno en el país. ¿No crees? ¿Que gane AMLO o qué? A lo mejor así que aplicaría esa de AMLO es la esperanza de México, ¿no? Si el gallo ya se casó, probablemente AMLO sea presidente para el 2018. Ahora, la pregunta es, mira, hace un rato decías que, por ejemplo, hay unos que no se quieren casar porque quieren seguir en la fiesta, ¿no? En el relajo. Ajá. Pero hay otros que... Hay chavitos que por andar en la fiesta y por andar en el relajo, pues ya, ¿qué? 17 años, 18 años y ya van a ser padres, ¿no? Ya se adelantaron, ¿no? O sea, les falló. Les falló. Para eso... ¿Qué, Hugo? ¿Para eso qué recomendarías tú, Hugo? ¿Para los chavitos? Ajá. ¿Qué será? Que se cuiden, ¿no? ¿Cómo, Hugo? ¿Cómo? Tanta que venga el Pepe, nos va a decir. Ok, espérame. Estoy tratando de ver si podemos levantar. No, ok, a ver, vamos a ver. Voy a intentar otra vez poner el audio. Lo que pueden hacer es sentarse ahí enfrente de su computadora todo el día, ¿no? Estar con unas chanclas. Ya le hicimos, Hugo, aquí sí se escucha bien. Estar con un pan y unas chanclas todo el día. No, tampoco, ok. Estar en internet viendo películas y tonterías y ya así se aíslan y ya no van a tener este problema. ¿Es lo que escucharía el Papa ahorita? ¿O es tal vez lo que esté escuchando el Papa? Se escucha bien feo. Te digo que a nosotros nos dejan los cables feos, nos vamos y ponen los buenos. Pero esto es lo que seguramente el Papa estaba escuchando cuando se iba a Ciudad Juárez. Escucha bien mal. Pero bueno, Hugo, entonces resulta que nuestro queridísimo amigo el gallo se casa. ¿Fuiste invitado? No, no me invitó. Regularmente esas bodas son como que... Ajá. A escondidas, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. ¿Escondidas? Para evitar la pena de decir, ya se casó. Yo creo. Tal vez. La burla, ¿no? De todas maneras, te cases o no te cases, se van a seguir burlando de ti, ¿no? Sí. Ojo, que nosotros no apoyamos el famoso bullying, ¿eh? También, al gallo. Al gallo. Y también pues, que se eche una ayudadita a él para que no le hagan bullying, ¿no? Sí. Pues, también. ¿Y qué pasa entonces? Él era, digamos, el solterón, ¿no? Ajá. ¿Quién pasa a ser el solterón ahora? Pasa a ser el solterón. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque sí. ya te vas acercando tú, de acuerdo a tu edad, ya sea que tengas 24, 25... 28, 30, 35. ¿Cuántos años tenía? El gallo va para los 40, creo. Ah, mira. O sea, se está casando hoy. Ok. Entonces, no le podemos poner aplausos porque, rayos, no podemos manejar. No hay producción. No hay producción, exactamente. Pero bueno, interesante. Entonces, para el martes, cuando escuchen la retransmisión de este programa, el gallo ya habrá tenido su primer noche de casado. Imagínate, después de 40 años, bueno, eso no sabemos, ¿no? Esa película, ¿no? Que dice Virgen a los 41, a los 40, ¿no? Virgen a los 40, ¿no? Debería haber ido a hacer el casting nuestro queridísimo amigo, no, el gallo. No, pero ya no llegó, ya pasó. Ok, pero entonces estuvo así, se mantuvo así hasta el día de hoy. Hasta un virgen, fiel, ¿no? Fiel a las tradiciones de sus padres. Es que no era egoísta, como dijo el papá, él no era egoísta. Por eso es que se mantuvo así. Entonces, no está, y a ver, ok, eso sería el martes, cuando ya pasó su primer noche de matrimonio. No, pues hoy, ya desde hoy la pasa, ¿no? Por eso, pero ya el martes que nos escuche de nuevo o que puedan ya escuchar la retransmisión. Ya. Ahora, si nos escuchas el jueves, nuestro queridísimo amigo Gallo a esa hora, a las 2 de la mañana. Por eso te vamos a poner canciones para que te animes. A ver, ponle una. Vamos a poner canciones. Y no, es que no traigo nada que pueda ayudarle a las 2 de la mañana siendo casado, la verdad. Pero mira, algo que sí es importante también notar es que quién es el que le sigue entonces. ¿Quién sabe, no? Habrá que averiguarlo y también externarlo en esta radio. Fíjate, Hugo, aparte de que hoy va a quedar marcada como la fecha en que el gallo se casó. Ajá. También resulta que el día de hoy, hace... ¿cuánto fue? Déjame ver, es que no tengo el dato exacto. Pero el día de hoy se cumpliría, o es el cumpleaños de Kurt Cobain, de Nirvana. ¿Cuántos cumpliría? Nació en el 67, échate la cuenta. 77, 87, 97, 2007, 2010. Vendría a tener casi 49 años. Y por eso es que les vamos a poner algo de Nirvana. El día de hoy estaría cumpliendo 49 años Kurt Cobain, si no se nos hubiera ido. Casi como el gallo, ¿no? Pero él sí fue más listo y tuvo ahí varias novias antes de... Esto se llama In Bloom, es de Nirvana y regresamos con ustedes. Espérame, ¿por qué no? Va ganando la América. Y regresamos con ustedes. Thank you. recordando a Kurt Cobain. Hoy cumpliría 49 años, esto es de Nirvana, se llama In Bloom. Buena canción. ¿Cómo? Buena canción. Buena canción. Y vamos a poner otra canción, Hugo. Ajá. Que nos vamos acomodando después de media hora, todavía no nos podemos acomodar. Para regresar con ustedes, queridísimos amigos de la radio. Esto es de los Steels, la canción se llama Begin Here. Creo que acaba de fallar el azul, ¿no? ¿Te estás viendo el minuto a minuto o qué, Hugo? Minuto a minuto. Va ganando la América 3-2. Esto es de los Steels y regresamos en lo que acabamos de ver quién gana este partido. Están aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM. Que acabamos de escuchar es de los Steels, se llama Begin Here, unos canadienses que se retiraron como en el 2009, 2008, por ahí, Hugo. ¿Tú has ido a Canadá, Hugo, hablando de canadienses? No, nunca he ido a Canadá. Resulta que la embajada de Canadá, no es cierto, nos permite recibir a nuestros amigos, no, la verdad es que no tenemos información de Canadá. No, nada más que anunciaron hace unos días que... Ajá. La visa canadiense para mexicanos ya no va a ser necesaria para entrar a su país, ¿no? Ya no va a ser necesaria. Pero no se ha dicho a partir de cuándo. Ok, entonces ya no van a tener necesidad de adquirir una visa canadiense. ¿Estará bien o no? Pues sí, ¿no? ¿O no? No sé. Sí, ¿no? Está bien. Es que los mexicanos somos medio uñas, ¿no? Cuando vamos a otros países. ¿Crees? Pues sí, ¿no? O sea, nos tienen por ladrones y así. Tal vez sí, ¿no? Ya ves que hay cada tipo loco allá afuera que que está en otro país hace lo que no se atreve a hacer aquí. Ejemplo, Pepe. Pero bueno, allá en Guatemala, pero bueno. La razón del por qué tenemos un diablo aquí, Hugo. Tenemos como, es como un tipo alebrije. Amigos que nos están escuchando, déjenme describir la escena. Es un alebrije. Con cola, ¿no? Con cola larga, que parece el diablo, ¿no? Sí, es el diablo, no es el diablo. Es tú el que diablo lo tienes más de cerca. Con un micrófono. Ok, es el diablo que tiene un micrófono. Con cuernos, ¿no? Con cuernos, pero están mochados sus cuernos, ¿no? Sí, se rompieron. Los tenemos aquí. Y la verdad es que estamos muy intrigados de que tengamos aquí un diablo. No sabemos por qué. Y vamos a ver si podemos localizar a nuestra queridísima directora de la estación. Para que pueda, andaba por aquí por las oficinas de la, aquí en San Francisco número 18, ¿no? Creo dice el spot. Entonces, Hugo ahorita está dando la tarea de ir y traer aquí a nuestra querida directora de La Voladora Radio para que nos explique por qué hay un diablo aquí en la mesa de los locutores. A ver, está yendo para allá mientras... Porque no quiere venir. A ver, Hugo, a ver, ¿puedes ir por ella, por favor, y que nos explique por qué hay un diablo aquí? A ver, Hugo se levanta, estoy narrando así como lo narran cuando iba el Papa. Está caminando cruzando la sala de espera. Ya no alcanzo a ver qué es lo que está haciendo, pero tenemos esa duda. ¿Por qué hay un diablo sentado, parado aquí en la mesa de los locutores de La Voladora Radio? Y para eso, amigos, estamos tratando de localizar a nuestra querida directora de aquí de la estación y que nos dé una explicación clara y concisa. Y también por qué no nos da buenos cables para transmitir y cuando nos vamos ponen los chidos. Pero bueno, entonces, queridos amigos, no quiso venir, dice que es un diablo que les trajeron de Michoacán y que no tenían dónde ponerlo y ahí lo pusieron. Ok, pensamos que era algo en contra de nosotros, ¿no? Como un tipo de brujería, ya que nos están aventando malos cables. ¿Qué otra cosa te han hecho, Hugo, a ti? Jalan los pies aquí. Jalan los pies. Al Pepe lo incomodan cuando viene y se siente entre muchachas. Saben que le dan miedo a las muchachas y los sientan entre ellas y... Pepe, si nos escuchas, ya sabes quién está hoy aquí. Para que vengas. Pero bueno, resulta que no quiso venir nuestra queridísima directora de la estación, pero entonces, ¿cuál fue la explicación, Hugo? Nada más, no tenían dónde ponerlo. Ok, bueno, entonces nos acompaña el diablo. El diablo con un micrófono. ¿De dónde dijo que era? De Michoacán, traído de Michoacán. Ok. Creo que ahí de donde vino el Papa. ¿Se lo trajo el Papa? Sí, se los trajeron de allá, fueron a ver al Papa. ¿Fueron a ver al Papa entonces? Sí. ¿Y por qué se trajeron un diablo si fueron a ver al Papa? Pues no sé. Deberían haberse traído un querubín o algo así, ¿no? Un querubín, una michoacana, ¿no? ¿Una michoacana? Para el radio. ¿Un helado michoacano o de cuál? Una chava michoacana. ¿Para la radio? Sí, ¿no? Tranquilo, Hugo, ya se casó el gallo, nada más faltas tú, no te pongas todavía tan así. Bueno, resulta entonces, Hugo, que está ganando el América, ¿no? Está ganando el América 3-2. Ajá. Para el Cruz Azul, entonces... A mí me cae mal porque el primer gol no era penalti, ¿no? Entonces ya sabes que siempre los árbitros están favoreciendo al... Mira, pero no solamente... América, ¿no? Fíjate que... Ese es un reflejo de lo que es la sociedad mexicana. Ajá, las sabandijas de la América. No. Bueno, también, sino acá el Brian le va a la América, ¿no? Ajá. La Jamie también le va a la América. Ajá. Y en sus 15 años era su vestido amarillo con el escudo de la América en el pecho, ¿no? Y sale en el estadio una señora celebrando ahí con su hija, son de esas que van ahí de Tepito. Qué espectivo. Con una bolsa de colores y así, ¿no? No, pero yo me refería no a... Con su playera de la América y así como que medio... Probablemente. Subida de peso, ¿no? No, pero no me refería a eso, Hugo. Me refería a que, por ejemplo, es el reflejo de la sociedad mexicana el que los árbitros, llámese árbitro de fútbol o llámese juez, siempre se vaya a favorecer al más pudiente, por decirlo así, ¿no? Que tiene más dinero, lo sea el América. El América. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Suena un timbre? ¿Está sonando un timbre? Creo que sí. A ver, habrá que checar. Pero bueno, amigos, estábamos hablando de que el América va ganando, si tienen el pendiente. Al Azul, ¿no? Y aparte ves que en la semana, creo que la hija de un directivo del Cruz Azul. Ajá. Le aventó una playera del Cruz Azul al Papa y que la bendijera y ya fueran campeones, ¿no? Sí, pero ve que ahorita va perdiendo con el... A lo mejor ahorita desde el Vaticano llega una ayuda al Cruz Azul, ¿no? Para que no pierda. Así que amigos, ya, si ya están escuchándonos el día martes o el día jueves, ya sabrán si ganó o perdió y si se ponen su playera del América o el Cruz Azul para que les hagan burla. Deberían de bajar un poquito de peso. ¿Has visto los que se ponen sus playeras de fútbol? Regularmente están hechas para personas que hacen deporte, ¿no? Sí. Entonces van al estadio o están en su casa viendo el partido de fútbol con su cerveza al lado y una panzota, ¿no? Ajá. Que dice América o Chivas o... Hablando, ahorita que estás hablando de panzas, playeras, ¿a qué equipo le irá en nuestro querido presidente municipal? ¿No sabes? Ajá. No sabré cuál, pero... ¿Crees que le vaya al Cruz Azul América y ahorita esté sentado, como comentaste tú, en su sala, con su cerveza y con su playera justa, viendo ganar a sus águilas o a sus... ¿qué es? A sus Cruz Azulinos. Creo que le dan la de ir al América, ¿no? Tiene cara de americanista. ¿De cara de americanista? Como de odioso, ¿no? Todos los americanistas son odiosos. Eso sí, tienes toda la razón. Y hablando del sobrepeso, tengo una noticia aquí. Ajá. Que... En el Estado de México, el secretario de lo que es de la salud se está preocupando por la situación. Ajá. Al parecer, creo que niños entre 5 y 11 años, ¿sí? 3 niños de cada 10 están obesos y mujeres 4 de cada 10 son obesas. Okay. Ahí sí va incrementando y hasta los adultos, 3... No, hay 7 adultos de cada 10 son obesos. Entonces, por eso creo que México es primer lugar, ¿no? Mínimo en algo ganamos, ¿no? En obesidad. Sí, les dice que bajen... Que coman fruta, verduras, tomen agua, que ya no comen alimentos de alta densidad energética, o sea, refresco, grasas. Y así, ¿no? Que hagan ejercicio 30 minutos al día. Y pone un mensaje final, dice, nos leemos la próxima quincena, mijitos. Dice el secretario, ¿no? Ok. Y bueno, nos leemos la próxima quincena, querido secretario, pero vámonos con música. Ya vamos a llegar a la mitad del programa. Se me fue rápida esta mitad del programa, Hugo. Ajá. Vamos a escuchar algo que ya sonó hace algunos años en todas las estaciones de radio. La canción se llama Midnight City. Estamos hablando de... A ver, espérame. Nos llegó un mensaje. M83. Regresamos después del anuncio, de los anuncios de medio programa y están aquí en La Voladora Radio. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Ya regresamos cuando son las 7 con las 7 con un minuto de este sábado 20 de febrero del 2016, día en que se casó el gallo. Va a quedar marcado para la eternidad. Para la eternidad. Ahorita nos llegó un mensaje que tocamos sobre Canadá. Nos dicen que hay una presidencia en cuarta regiduría. Dan información, ¿no? Sobre las personas que quieren ir a trabajar a Canadá. Ok. Que están a sus órdenes y pues que están trabajando, ¿no? Y nos dicen que ya empató el Cruz Azul. ¿Ya empató el Cruz Azul también? 3-3, ¿no? 3-3. Y creo que expulsaron a alguien, dices, ¿no? Estaba leyendo aquí que quien parece que sí, parece que ese que le decían en su momento, el horrible Peralta. El que fue el ídolo, ¿no? El héroe en las Olimpiadas de... Ah, cierto, cierto. De Londres. El horrible. ¿Qué otros apodos chistosos hay de futbolistas? El horrible. A ese que le decían el Dedos, ¿no? Creo que hay uno que le dicen el Dedos. El Dedos López, ¿no? ¿Ese de qué equipo es? Ese jugador. Es de las Chivas. El Dedos. ¿Qué otro apodo así tienen? Había uno que le decían el científico del gol, ¿no? ¿Quién era? No recuerdo, pero yo llegué a escuchar el científico del gol. Me acuerdo del matador, ¿no? Ah, el matador, Luis Hernández. Que muchas mujeres querían sobar sus piernas, por cierto. ¿Y eso? Pues estaba piernón, yo creo. El conejito Brizuela. ¿Qué? No, pero hacía apodos raros. El Dedos, ese es el más bueno. ¿Cómo le pones? El Dedos. ¿Qué? La Chilindrina, ¿no había uno? Ah, la Chilindrina todavía juega, ¿no? ¿Todavía juega? Todavía juega. Creo que uno escuché por ahí que decían la Chofis, ¿no? También. La Chofis, que se parece a... ¿Quién? A la novia del Güero Fierro. El Güero Fierro. eso me suena a otra cosa. Pero bueno, entonces está empatando las Chivas, ¿no? El América, Azul. El Cruz Azul y el ya América. Ya el milagro el Papa, ¿no? Te digo, Hugo, que... a lo mejor iba a llegar, lo dije hace como 10 minutos, que iba a llegar la bendición del Vaticano y ya llegó. Ya llegó, no, si cumple entonces, ¿eh? Cumple. San Francisco cumple. Ya es santo. Creo que estaba peleando, ¿no? En la semana con este candidato republicano de Estados Unidos. Ah, cierto. Yo creo que nuestros amigos de la región sí deben de conocer al exuberante y millonario Donald Trump. Millonario, ¿no? Sobre todo, exactamente. De hecho, él es dueño de la marca de nuestra... No, Miss Universo. Sí, pero a ver, cuéntanos, ¿de qué se están peleando? De hecho, la Miss Universo va a ir este año, sí va a concursar, ¿no? El año pasado no concursaron por las declaraciones de Donald Trump, ¿no? Este año que no está muy guapa la chava y va a concursar, yo creo va a perder. Ok, ¿crees que pierda? Ah, de hecho, decían que había una representante... La representante del Estado de México es de aquí, ¿sí? De Amecameca. ¿La de Nuestra Belleza México? Era, caray, Amecameca. ¿Quién será? Deberíamos entrevistarla, ¿no? Vamos a buscar. Vamos a ver, espera, me estoy buscando. Deja buscar aquí en nuestro queridísimo servicio de internet. La candidata. Patrocinado por Carlos Slim. Patrocinado por Carlos Slim, que también patrocinó al Papa. Ajá. A ver, Nuestra Belleza. Han salido buenas, bueno, personalidades que representan específicamente al municipio, ¿no? La Amecameca. Está el boxeador, ¿no? El Gannigan López, ¿no? Ajá. Va a pelear próximamente en Japón, campeonato mundial. Ok. Ha habido otros. ¿Quién más? Nada más, creo que... Ha habido otros representantes de... Fíjate, ahorita que estoy recordando, yo creo que tú también... Ya que ya estamos viejos, no tanto como el gallo, aclaro, para que no se nos eche encima ahorita toda la onda que nos escucha. Ajá. Y que no estamos casados. Pero yo creo que sí te acuerdas de todas las películas que hacía Cantinflas. Ajá. Hay una película, creo que se hace por aquí, ¿no? O que aquí se graba una parte. Sí, cuando es doctor, ¿no? Ah, se llama, ¿es la del doctor? Y creo que se llama Hipócrates, algo así, ¿no? Aristóteles. Aristóteles, como el... Como, ok. Y, pero sí es por aquí, ¿no? Entonces, sí, mira, aquí. También cine, deporte, ahora belleza. Belleza. Está dando de qué hablar a Meca Meca, ¿no? Política. Política. Digo, de eso es el pan de cada día, ¿no? Pero bueno, vamos a poner algo de música y después vamos a regresar con ustedes a platicar un poco de... Saber de qué se nos ocurre, ¿no, Hugo? En esta tarde ya nublada. Estaba nublado, ¿no? Más o menos, ya empieza a hacer calor. Vamos a buscar nuestra belleza de Estado de México. En lo que buscamos a nuestra querida belleza Estado de México. Vamos a ver por qué no ganó. Y vamos a tratar de traerla a entrevistarla, ¿no? Estaría muy bien. Sí, esa la entrevistamos. Entonces, vamos a escuchar algo de Tame Impala y regresamos con ustedes. Están aquí en La Voladora Radio. Fue de Tame Impala la canción de su más reciente disco, El Current, y yo creo que es uno de los, yo pensaría que uno de los tres mejores discos del año pasado, del 2015. Son australianos ellos, y bueno, ya que estamos en esa parte medio psicodélica y australiana, pues vamos con otros australianos. Esta canción es de Pond y regresamos con ustedes. Más psicodelia en esta tarde de sábado 20 de febrero. Están aquí en La Voladora Radio. Regresamos con ustedes. De escuchar a Pond, otra banda australiana de música un poco neopsicodélica, como se le llama, o la nueva psicodélica que está generando mucho movimiento musical ahí en no solamente en Australia, sino también en Estados Unidos, la Gran Bretaña. Y bueno, también hay que recalcar que el ex bajista de Tame Impala ahora fundó esta banda llamada Pond, de la cual les pusimos la canción, se llama Giant. Y bueno, estábamos hablando de Donald Trump. Mira, Hugo, Donald Trump es un caso, la verdad. ¿Qué hizo? Es un verdadero caso, Donald Trump. Resulta que Donald Trump, se ha peleado con todo el mundo, ¿no? Ya se peleó con el Papa, nos mencionabas tú. se peleó con Calderón, con el Chupes Calderón, ¿sí?, el expresidente de México, que también decía que era una estupidez que se hiciera un muro, y le respondió Donald Trump. Pero lo último que pasó, ¿sabes qué fue? Ajá. Que Donald Trump empezó a tener una pelea con Apple, la famosa marca de la manzanita. Sí. Y resulta que, déjame, estoy leyendo, si de algo nos vamos a acordar en las primarias republicanas para elegir el próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos, va a ser, sin duda, de Donald Trump. Claro, el billonario nacido en Nueva York, sí, ya ha protagonizado muchos debates e incluso algunos relacionados con Apple, lo que te comentaba. Y resulta que todo esto fue por culpa de una controversia que hay. Hubo unos atentados. ¿Sí? Ya son tantos en Estados Unidos que pues ya no sabes cuál es cuál. Pero uno de tantos atentados resulta que estas personas que según hicieron a favor de ISIS este atentado, matando gente, tenían su teléfono celular en donde guardaban información, inclusive que según o supuestamente es muy valiosa para poder encontrar cuál es su red con ISIS o si hay más terroristas en el país vecino, los gringos. Uh-huh. Pero por las políticas de Apple no pueden, y porque Apple no ha desarrollado un sistema operativo, y eso lo sabrán nuestros amigos de ahí de la Plaza de la Computación, que no hay una manera de desbloquear un teléfono o un producto Apple. Entonces, amigos, que si nos escuchan, este es un pequeño comercial. Si piensan que les van a desbloquear un iPod o un iPhone o una computadora de la manzanita que compraron o que el tío Roberto se las dio, no se puede. ¿Por qué? Porque ni siquiera Apple tiene la facultad para hacer eso. O sea, no han desarrollado un software para eso. ¿Por qué va todo esto? Porque resulta que el FBI le exigió a la compañía de la manzanita, uh-huh, que desarrollaran un software para poder entrar al sistema operativo de estos teléfonos, de estos terroristas, bueno, de estos terroristas entre comillas o inadaptados que hicieron una masacre allá en los Estados Unidos, una de tantas de las que hay. Y la respuesta de Apple fue negarse. ¿Por qué? Porque ellos decían que si construían una puerta trasera, obviamente, porque ahorita no la hay una puerta trasera para todos los dispositivos de la manzana, pues iba a caer en mano, o no sabían qué uso se le iba a dar, ¿no? El FBI se supone que lo iba a hacer solamente para esos teléfonos, estas personas que murieron después de que hicieron esta masacre en los Estados Unidos, pero no saben qué otra utilidad le podrían de dar. Y conociendo a los mexicanos, créeme que si Apple desarrolla ese software, al rato ya va a estar ahí en la Plaza de la Computación para liberar iPhones, iPads y computadoras de escritorio y portátiles. ¿Pero por qué fue todo esto? Se negó Apple y bueno, ya entró al quite Donald Trump. ¿Qué es lo que hizo? Pero fíjate, el chiste se cuenta solo. Ajá. Donald Trump llamó a boicotear a la empresa de la manzanita desde su cuenta de Twitter, tuiteando desde un iPhone. Ajá. Entonces, la incongruencia de nuestro queridísimo amigo Donald Trump. Él, nada más y nada menos que creador y dueño de Miss Universo, Hugo. ¿Cómo ves? A nuestro queridísimo amigo Donald Trump. Se me hace que va a ganar. Conociendo a los gringos cómo están de locos, probablemente. Es que va a ganar y va a regresar a todos los mexicanos que están allá, ¿no? Así que nuestros paisanos ya los verás regresar. Pero si regresa a los mexicanos, luego ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Los chinos que están metidos de contrabando ahora o cuáles? ¿Quién sabe? ¿Cobran menos los chinos? Yo creo que sí, porque ya todo es manufacturado allá. Pero esos aguantan menos, ¿no? Están más flaquitos, así. Los mexicanos son más robustos para el trabajo. Eso sí. Nuestros queridísimos amigos paisanos allá en el otro lado sí se avientan las chambas duras que los gringos no quieren hacer. ¿Quién le va a podar su pasto a Donald Trump? ¿Quién le va? A lo mejor ha de tener su jacuzzi y alberca. ¿Quién le va a limpiar la alberca? ¿Los chinos, tal vez? Los chinos le van a meter todo pirata y y al rato va a abrir otra. Va a quitar el muro que va a construir en la frontera para que regresen sus amigos, los mexicanos, ¿no? Que sí, andan allá. Porque estaban diciendo que las divisas que entran por los envíos de dinero de los indocumentados a México es mayor que el Producto Interno Bruto que se genera aquí en el país, ¿no? Ok. Entonces, buena economía por los indocumentados. Es que hicieron el muro para ver que pasen los más fuertes, ¿no? No queremos débiles, queremos los más fuertes. Para entonces que acaben la chamba rápido, ¿no? Sí. No, pero mira, estaba leyendo, seguía leyendo lo que hizo Donald Trump. Yo creo que es tan tonto, Hugo. Ajá. Que no sé si has visto desde tu teléfono inteligente. Ajá. Ya puedes poner, antes, no sé ahorita, pero yo me acuerdo que podías poner hasta como para presumir qué tipo de teléfono tienes. Cuando hacías tu publicación en Facebook, yo recuerdo que aparecía publicado en iOS. Sí, sí, o sí. O desde Samsung, Android. Android no sé. O entonces yo iPhone. Creo que ha de haber hecho esto. Tan tonto es Donald Trump que estaba tuiteando, vamos a hacer un boicot a Apple. Y le puso, no, sí, pero quiero que sepan que tengo un iPhone. Y puso ahí, tuiteado desde iOS, ¿no? Pero ya después salió a aclarar, a corregir el asunto, aclarando los dispositivos que utiliza para hacer sus tweets. ¿Cuál es? A través de Twitter. Dice que utiliza un iPhone como un Samsung y que pasará solo a usar el Samsung. ¿Pero por qué? Porque no cambia de opinión y quiere boicotear a Apple. ¿La Samsung de dónde es? ¿De qué país es? Es japonesa. Es japonesa, digo, que va a traer de allá ahora de Oriente. A lo mejor trae un trato allá con los orientales, ¿no? Sí, pero no van a aguantar. Con el señor Miyagi. Parecen niñas, ¿no? Los orientales que tienen sus grupitos esos de juveniles. Ah, ya. La música que le gusta al Pepe, ¿no? Como ese tipo acá, el Sodaku, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ni sé cómo se llama todo ese tipo. De los que se visten como animales, ¿no? Ándale. Todo ese tipo de cosas medio extravagantes de allá de lejano oriente. Estábamos buscando, Hugo. Bueno, yo me di a la tarea de buscar a nuestra señorita Meca Meca. Ajá, no la encontramos. Creo que yo ya encontré a una. A ver. Dice que se llama Olika Sepúlveda. Señorita Meca Meca 2015. Quiero pensar que es ella, ¿no? Ajá, es ella. Porque si ella ganó en el 2015, concursó ya. Para... ¿Fue en este año Miss Universo? Fue este año Miss México. Ah, perdón, Miss México. Sí. Nuestra Belleza México, ¿no? Sí, Nuestra Belleza México. Entonces concursó para este 2016. Ya encontré su cuenta de Facebook. La puede encontrar como Olika Sepúlveda, señorita Meca Meca 2015. ¿Está guapa? Mira, te la voy a describir, Hugo. Es de cabello rizado. Uh-huh. No sé si sea castaño claro, castaño oscuro. No, es como café claro, ¿no? Y es china. No sé qué más podría decir. Está china, ¿no? Está china, exactamente. Vamos a darnos a la tarea de encontrar o de poder tener una entrevista para que nos diga cuáles son sus impresiones más gratificantes de este concurso en el que estuvo, en el que premian a la belleza. Y bueno, si nos escucha alguien que conoce a la señorita Olika Sepúlveda, pues que se comunique con nosotros para que podamos agendar una entrevista, porque queremos saber qué se siente ser nuestra belleza Estado de México, ¿no, Hugo? Ajá. ¿No quieres saber qué se siente ser nuestra belleza? Hay que ver, que venga aquí primero para ver. Ok, Hugo es medio incrédulo. Incrédulo, ¿no? Medio incrédulo. Soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Querida Olika. Olika, es como, me suena como aceite, ¿no? Olika, oliva, ¿no? Como aceite de oliva. Como Olika, aceite Olika, sería una buena marca. Amiga, si no te funcionó lo de la belleza, pues, ¿quién quita y puedes hacer una marca de aceite que se llame Olika? Entonces ahí está la invitación para que Olika pueda venir y pueda, y Hugo pueda ver y ya no sea un incrédulo más. Para ver por qué no ganó, ¿no? O sea, a ver por qué no ganó. Ok, bueno, vamos, invitamos a la señorita Olika Sepúlveda que venga. Es más, otra vez vamos a hacer la petición a nuestra querida directora que anda por aquí entonada, que busque y que arregle una entrevista, ¿no, Hugo? Con Olika. Pero bueno, vámonos con música antes de que nos gane el último corte del programa antes de irnos. Estamos poniendo un poco de psicodelia. Vamos con algo ahora de una banda británica. Banda británica que... Tendrán... Hoy no estamos poniendo gringo porque no está el Pepe, ¿no? Sí, el Pepe es al que le gusta. Y de hecho, el último bloque que tenemos para ustedes esta última media hora, pues es música británica. Ya, gringa no, gringa. Katy Perry, ¿no? Ya no, por hoy no. Esto es de Toy, una banda que como en el 2012, no, como en el 2010 se dio a conocer. Y esta canción es de su primer álbum. Y regresamos con ustedes, están aquí en La Voladora. banda Estoy, banda británica que se dio a conocer apenas hace poco tiempo. Acaban de sacar su segundo disco. El primero fue un éxito y de ahí es que sacamos esta canción. Estamos tratando aquí de empezar a gestionar el poder enviarle una carta a la señorita Olika Sepúlveda. Entonces ahorita estamos redactándola. Pero bueno, antes de seguir con este rollo y ver si podemos traer a la señorita Ameca Meca. Me encanta el título señorita. Señorita Ameca Meca. ¿Me suena? ¿Qué es este de...? Su signo es Piscis. Géminis, perdón. Hugo, sabrán amigos que Hugo es un stalker muy, muy famoso. Entonces, pues ya empezó a stalkear qué tiene ahí en su página. Pero bueno, antes de seguir con esta carta, Hugo, vámonos al último corte. Ya son casi 7:30 de la noche. Es sábado 20 de febrero. Y si nos escuchan en retransmisión el día martes o el día jueves, pues también sepan que estamos acompañándolos media hora más. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y media. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Pues bueno, ya regresamos después de este pequeño corte antes de terminar nuestro último bloque del programa. Y estamos dándonos a la tarea, amigos, si nos están empezando a escuchar apenas porque pues, le prendieron al radio, no tenía nada que hacer, ya acabó el partido y pues es sábado, están tirados con su playera que les queda justa, claro, con su cerveza o su coca. Del América, ¿no? Sus papas, y están desilusionados porque nadie ganó, porque fue un empate, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Empatar. Sí, pero hubo un golazo, me parece, de Joao Rojas. Ajá. Que les dolió a la América hasta lo más profundo de sus corazones, ¿no? Ahí el Chalo ya está llorando y le va a hablar a su ex, ¿no? Va a estar triste, no sé. Ustedes, amigos, sabrán que Hugo es un antiamericanista, pero como nadie, odia a la América. Entonces, bueno, si nos van escuchando y están ya desilusionados de este partido, o si se quedaron con ganas de más fútbol, pero pues, prefirieron ponerle a la radio... Se pueden meter al Facebook de Olika para que se pongan felices, ¿no? Ok, Olika Sepúlveda, la señorita Meca Meca 2015. Ya le estamos haciendo promoción, así que ojalá y nos suelte una lana, ¿no? Por esta promoción que le estamos haciendo. Pero bueno, estamos tratando de generar una pequeña invitación al programa. La vamos a escribir en su muro. Obviamente no creo que ella lo comparta, a menos que lo acepte. Podrá ponerlo ahí en su muro de Facebook. Y si no, pues en una de esas sí nos contacta, Hugo. Entonces, a ver, mira. Lo estamos escribiendo en tiempo real, nada más o menos para que nuestros amigos se den una idea y a lo mejor nos mandan unos buenos mensajes diciéndonos qué decirle. ¿Qué le dirían a la Miss Estado de México, ¿no? A Meca Meca, señorita Meca Meca, Olika Sepúlveda. Empezamos así, Olika muy secos. Yo siento que estamos muy secos, pero bueno, Olika. Más formal, ¿no? Muy formal. Es que somos formales, la verdad, somos muy formales nosotros. Nos permitimos escribirle, ya que vemos que usted es una figura pública que... ahí nos quedamos, no tenemos más ideas. Una representante, ¿no? De... Ok, ya que vemos que usted es una digna representante, ¿te parece? Digna representante. Representante. Uh-huh. De Ameca Meca, del Ameca. Municipio Ameca... De... Que da la cara por Ameca Meca, ¿no? Del municipio... De Ameca Meca. Ajá. Ay, qué... ¿Qué más le podríamos poner? Enhorabuena. Nos permitimos escribirle ya que vemos que usted es una digna representante del municipio de Amecameca. La finalidad del... ¿Ha llevado? ¿Qué más le podemos poner? Ha llevado a fronteras lejanas nuestro hermoso municipio. Estamos haciendo... no somos buenos para esto. Fronteras lejanas aquí al estado de... A Toluca, ¿no? A Toluca. Al DF. Ha llevado a fronteras lejanas... Ajá. El nombre de Amecameca. El nombre del municipio que tanto amamos. El municipio que tanto amamos. Me gusta, ¿eh? Sí, sí. Ajá. Ok, después, ¿qué más podríamos ponerle? Yo creo que sería un punto y seguido, ¿no? Me invitamos a la voladora, gracias. Así bien cortante. Por tal motivo, vamos a hacerlo un poco más formal. Por tal motivo, y siendo parte de una estación de radio que lleva 15 años. 15 años, ya va a cumplir 16. Que lleva 15 años de transmisión, siendo parte de la vida cotidiana de los amecamequenses. ¿Les dice amecamequenses? Amecamequenses, sí. Sí, sí, dice así. Sí, dice así. De hecho, aquí tengo un eslogan de presidenta Velar en un periódico llamado La Voz de Oriente. Menciona que es un orgullo ser mexiquense, pero una bendición ser amecamequense. ¿Cómo? Yo no sé ni cómo se escribe amecamequenses. Con Q, ¿no? Ameca. Ajá, pero ¿con S o con C la última? Con S. Amecamequenses. Ok, ahí va, hasta aquí llevamos esto. Olica, sigo insistiendo muy seco. Nos permitimos escribirle ya que vemos que usted es una digna representante del municipio de Amecameca. Ha llevado a fronteras lejanas el nombre del municipio que tanto amamos. Por tal motivo y siendo parte de una estación de radio que lleva 15 años siendo parte de la vida cotidiana de los amecamequenses, queremos hacerle la... no sé, siento que le falta punch, ¿no? Una cordial invitación. Es que, a ver, ok, espérame. Siendo parte de una estación... Y siendo parte de La Voladora Radio, tal vez, ¿no? Sí, La Voladora Radio. Bueno, si es que no nos niegan, como nos han negado varias veces, ¿no? ¿Qué nos ha negado? La Voladora. Ah, ya. Ajá. Queremos hacerle una atenta invitación, ¿o cómo se dice eso? No soy político. Cordial invitación. Una cordial invitación. Una cordial invitación. A que se una a las filas de la radio. No, que se una con nosotros, no me gustaría, ¿eh? ¿Qué tal si una entrevista? Okay, una cordial invitación. Para realizar una entrevista que se llevará a cabo. Para realizar una entrevista, ajá. Que se llevará a cabo. Habrán de saber, amigos, que yo escribo como las viejitas la máquina de escribir, con un dedo. Y así me la llevo. Para realizar una entrevista en nuestro espacio, que se lleva a cabo los sábados. Los días sábados de 6 a 8 de la tarde. En las instalaciones, ¿no? Uh-huh. Ya saludos y así cosas, ¿no? Ok. Me suena bien, ¿eh? Mientras tanto, el gallo feliz en su fiesta. ¿Ya estarán bailando la víbora de la mar o el mandilón? Mandilón. ¿Qué bailará, Hugo? El venado, ¿no? Ese no sé cuál es, la verdad. Son las que ponen... Listo, perdón por estar callados, pero estábamos acá tratando de preparar esta carta a la señorita Olica. Digo que tiene nombre de aceite. ¿Sabes qué sería bueno, Hugo? Y espero que no escuche el programa ni hoy, ni el martes, ni el jueves. Saber, porque siempre dicen, ese es como ese cliché, ¿no? Que las mujeres de nuestra belleza son medio... No les gira la ardilla, pues. Le girará a ella. Es una incógnita que... Dicen que Confucio inventó la confusión, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Ese tipo de mujeres. No creo, ¿eh? No se ve. Se ve lista. De hecho, publica ahí en su Facebook. Ajá. Estaba molesta porque una persona en estado de ebriedad estaba orinando ahí enfrente de una farmacia muy conocida aquí en Amecameca. ¿Quién era el borracho? No sé, pero creo que ellos familiares de la farmacia, por eso... Ah, ok. Se enojó. Si no, no creo que diría nada. Bien. Ok, ok. Estoy terminando la carta, discúlpenme. Mientras tanto, tenemos aquí un periódico igual donde sacamos las noticias de aquí del oriente. También está ahí en Ayapango una nueva presidenta que se llama Mariana Piedra. Ok, ok, te escucho, Hugo. Creo que dice que salió ahí en Ayapango con su brocha y pintura a pintar las guarniciones y que ya compuso una gotera que había ahí en el Palacio Municipal. Ok. Es que ahí cuando había los anteriores alcaldes, haz cuenta, llovía y les gustaba mojarse y todo, ¿no? Y hacían sus fiestas con espuma y toda la cosa. Okay. Pero ella, como es mujer, dice que no va a hacer ese tipo de eventos. Ajá. Les dijo, hay que tapar las goteras. Perfecto. Ya tenemos la carta lista, pero antes de eso, vámonos con algo de música y regresamos para leerla al aire y esperamos que la señorita Olica Sepúlveda pueda acompañarnos un día de estos a poder platicar y saber realmente qué se siente ser nuestra belleza Amecameca. No, señorita Amecameca, mejor dicho. Estado de México. Y también Estado de México. Les comentábamos que vamos a poner este último bloque de canciones de músicos británicos. Esto es gringo Pepe, que nos está escuchando desde tu casa, que ya no quisiste venir porque, no sé. Porque alguien te regañó, ¿no? Esto es de los Stone Roses, la canción se llama... Hablando de Mariana Piedra, ¿no? Exactamente. La canción se llama The Hardest Thing in the World. Y regresamos con ustedes. The hardest thing in the world. We'll be right back. escuchamos a los... Yo decía Guns N' Roses, pero no, estos son los Stone Roses. Y bueno, ya terminamos la carta, amigos. Vamos a proceder a leerla a ustedes para que después la posteemos en su muro de Facebook. De la señorita Hugo, ¿nos puede hacer el honor de decir su nombre? Olica Sepúlveda. Ok, vamos a leer. La carta dice así: Olica, nos permitimos escribirte... Ah, no, escribirle. Lo dijimos más propio. Ya que vemos que usted es una digna representante del municipio de Amecameca. Lo voy a leer con tono político. Ha llevado a fronteras lejanas el nombre del municipio que tanto amamos. Por tal motivo, La Voladora Radio, un espacio que lleva 15 años siendo parte de la vida cotidiana de los amecamequenses, queremos hacerle una cordial invitación para realizar una entrevista en nuestro espacio, que se lleva a cabo los sábados de 6 a 8 p.m. en las instalaciones de dicha radiodifusora. Agradeceremos su atenta respuesta agradeceremos su atenta respuesta por medio de nuestro perfil de Facebook, Radio Dig, o a través de La Voladora Radio. Atentamente, el CEO de Dig. Ahí está, Hugo. ¿Cómo ves la carta? Está buena la carta. Hay los radioescuchas que quieran copiarla para cuando quieran enviar una carta a un jefe, a un trabajo, por ahí, formato, ¿no? Exacto. Y sabes, me costó trabajo, ¿eh? Yo entiendo, ahora entiendo por qué Peña se equivocaba cuando leía. Es difícil darle ese énfasis político de mexicanos y mexicanas. Es difícil, la verdad, y lo estoy viendo. Estamos procediendo a enviar esta carta a nuestra querida... Ajá. ¿Se nos fue el internet? Ok, está fallando la red, pero bueno, esperemos que le llegue a la señorita Olica Sepúlveda para que pueda estar aquí con nosotros acompañándonos y que Hugo deje de ser un incrédulo y pueda creer. Ya que el gallo ya quedó casado, pues a ver si... ¿Te toca a ti o qué? Sí, que nos dé unos tips, ¿no? Estaría bien, pero bueno, ya le enviamos a la señorita Olica Sepúlveda. Miss Estado de México. Señorita Amecameca 2015. Bueno, ya está, ya salió. Bien. Me parece bien, Hugo, me parece perfecto. Esperemos bueno, que nos responda y en una de esas dentro de 8 días ya la tenemos por aquí, ¿no? Que nos presente unas amigas, ¿no? De ahí. Probablemente, Hugo, probablemente. Pero bueno, pasando a otros temas. Ajá. más más serios. Más serios. Tenemos las noticias del oriente del Estado de México. Ajá. Ok. Algo importante es que hay una. Me parece que es senadora. Ajá. Ganó de la Aguilita. De la Aguilita. Es de aquí de Amecameca, okay. Se llama Denise Haufen. Ok. Ese apellido, imagínate, ¿no es como extranjera, será? ¿O qué? Probablemente. Todos los gobernantes son de otros países, ¿no? Bueno, la cosa es que ella bajó recursos por más de 780 millones de pesos a los municipios de aquí del oriente del Estado de México. Okay. Y a Amecameca, ella le bajó un recurso por 57 millones de pesos para que lo ejerza el presidente Avelar. Okay. En obras de infraestructura, cultura, educación y deporte. También para Ozumba, parece que van a hacer un gimnasio en la universidad aquí de Ameca, la UAM. Ajá. Y también bajó para Ozumba, Tepetlispa, como 10 millones de pesos para cada uno. Para Ameca, 57 millones de pesos que hoy están en manos del presidente. ¿Qué crees que hará con ese dinero? ¿Crees que sí lo ejerza? Claro. No, la verdad no sé. Estaba hablando que son 57 millones. ¿Crees que se pueda quedar con 1 millón para hacerse un bypass? ¿Cómo se llama eso? ¿Un bypass? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es un bypass? Es para bajar de peso, ¿no? Como una tipo operación. Liposucción, ¿no? Una liposucción. Bypass. Bueno, se parecía, ¿no? Probablemente. Pero bueno, ¿sabes por qué estoy un poco entretenido aquí? Ajá. Estoy tratando de hacer una captura de pantalla para postearla en nuestro perfil de Facebook y que vean nuestros amigos que ya le enviamos una solicitud de manera formal a la señorita Olica Sepúlveda. Bien, también tenemos otra noticia, que en Valle de Chalco se rumora fuertemente que el exedil y exdiputado local Luis Enrique Martínez Ventura renunciará a su militancia priista y se sumará al Partido Movimiento Ciudadano o al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Pepe debe estar feliz por eso, ¿no? También la frase divide y vencerás, en Valle de Chalco igualmente Morena se encuentra dividido y a punto del colapso. La inclusión de gente externa la debilitó y ahora Francisco Tenorio y sus cuates están a punto de perder el control de ese partido y entregárselo a los nuevos militantes. El caso está muy interesante. Estamos leyendo estas noticias de un periódico llamado Voz de Oriente. El alcalde de Ecalchingo, ajá, y el exedil Aarón Villa se le pasó consumiendo bebidas espirituosas y descuidó la administración municipal. Ajá. Dicen, aquí dice, ¿no? Se le entregó un cochinero. En Atlautla, el edil Mauro Sánchez Marín enfrenta una guerra de fuerte intensidad dentro de su cabildo. Puede que esté pasando, puede que la estará pasando el doctorcito, que creo que modificó para que ganara 56 mil pesos mensuales. Y el expriista Hugo González resultó toda una caja de monerías, dejó en caja un cheque de 150 pesos y deudas por más de 4 millones de pesos. En Tlalmanalco, el edil Oscar Jiménez Rayón resultó más colmilludo que el elefante. A los pobres y sufridos regidores no les pagó sus dos primeras quincenas del mes de enero y además los chamaqueó para que votaran a favor de la reducción de sus salarios. Les retiró viáticos, apoyos de gasolina, prohibió usar las patrullas para sus traslados, les negó el pago de sus celulares y cero asesores ni ayudantes en la nómina. Imagínate todos los beneficios que tienen los regidores, ¿no? De el Almanalco y esas cuestiones. También, ¿qué clase de gobierno es aquel que intimida a la ciudadina, a su ciudadanía con la fuerza pública? Okay. Es todo menos en sentido humano, ley y justicia. También el presidente de Amecameca, Abelar López, dijo que quien no pague, que no exija nada, ¿no? Refiriéndose a los que no pagan agua, luz. O sea, que no, dice, no me vengan aquí a molestar, yo no les voy a dar nada, no les vamos a dar dinero del municipio, pónganse a trabajar, la industria es lo que deja y no me molesten, en pocas palabras. Ok, ok. Interesantes noticias las que tenemos por aquí en Amecameca, Estado de México. El Oriente, ¿no? Es difícil, estoy tratando de compartir nuestra carta a través de nuestra página de Facebook. No he podido lograrlo, soy medio burro para usar las redes sociales, no las uso mucho, pero bueno. Está fallando el internet. Me está fallando la técnica, pero bueno, ya se las haremos llegar y esperamos que la señorita Olica Sepúlveda se presente con nosotros y nos responda unas interesantes preguntas, entre ellas, ¿las mujeres de nuestra belleza son tontas? ¿Será? Sí, están tontas. Aquí también tenemos un Okay. Topete. Ajá. Más o menos va por el mismo rango, ¿no? ¿Topete? Ok. Es priista, ¿no? Es priista. Según esto, sacó un apoyo para el campo, para Tepetlispa y Ozumba. Y ajá, al final de cuentas, llevó 200 pelotas ahí a una escuela primaria de Tepetlispa. Ahí es como repartió el apoyo. Pelotas caras, me imagino, ¿no? Ah, esas de a 10 pesos, ¿no? Okay. Bueno, que las venden 10 pesos, cuestan ahí por Pino Suárez como 3 pesos cada una. Entonces ya tiene para poder hacerse sus operaciones en la cara, ¿no? Y que nunca envejezca. Sí, porque ya le hace falta, ya. ¿Ya le hace falta? Ya dio el viejonazo, ¿no? ¿Ya? Ya, no. Guerrero ya no la quiere, dice, ya, voy a buscar otra. Para que no quede como la queridísima Elba Esther, ¿no? Elba Esther. Bueno, amigos, pues ya casi vamos a llegar al final del programa. Esperando que les hayamos acompañado esta tarde de sábado con buena música. Y bueno, también nosotros tenemos una ilusión, Hugo. ¿Cuál es? Pues que nos responda Olica Sepúlveda. Esperemos que ese día venga Pepe, a ver si nos pone un poco nervioso. Probablemente sí va a venir. Probablemente, yo creo que sí, es medio morboso. Digo, medio miedoso, perdón. ¿Miedoso? Pero exactamente, es lo que quería decir, perdón, se me llegan a trabar las palabras. Pero bueno. Y nos mandan unos mensajes. Ajá. Estamos hablando acerca de que qué pasa cuando ya el más viejo se casa de tus conocidos. Ajá. Ya tenía 40 años y ahora tú pasas a ser el que Bueno, ajá, ocupar el lugar del que ya está casado ahora, ¿no? Sí. Entonces hay unas frases que dicen que según Dios cuida a los solteros, ¿no? Que sí, nos la está dando Sisi Abelar. Ajá. Otra de César Nomar Gómez, monje. Monje, ok. Dice que mejor, que aunque casado, pero no este... ¿Capado? Capado, ajá, dice, ¿no? Bueno, buen lema, ¿eh? Rosa Mirina también nos da un anuncio. Ok. Dice que aunque esté soltera... Ajá. Que los solteros tienen más tiempo... Ajá. Que un casado, ¿no? Que no quiere tener hijos. Ok. Aquí está un mensaje de una tal Vanessa. ¿Ah? Dice que ella ya está desesperada por casarse. Ajá. Pero con quien quiere casarse no se ha animado. ¿Qué le podríamos decir a esa persona que no se anima? Pues a lo mejor por alguna razón no se anima, ¿no? Hay que preguntarle al gallo por qué esperó tantos años, ¿no? Probablemente. ¿Quién más? ¿Qué más? Tenemos varios mensajillos ahí. Después de como un año de estar al aire ya tenemos mensajes por fin, Hugo. Dice que la soltería es difícil. ¿Qué? Dios vio a Adán por su cuenta en el jardín de Edén y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ah, mira. Eso nos los manda Maunry Sánchez. Ok, una reflexión más profunda, ¿no? Sí, todo lo que dice Dios según... Ok. Bueno, pues interesante las cosas que tenemos aquí para poder, pues ya dejar de ser solteros, ¿no? Como nuestro querido amigo el gallo que pasó a mejor vida. ¿Y le habrán hecho despedida de soltero al gallo? ¿Crees que...? Probablemente, Hugo, probablemente. ¿Qué cosas le podrían hacer una despedida de soltero? Ah, pues yo creo que una fiesta, ¿no? Aquí tenemos unas frases que dice, cásate si quieres, pero divórciate rápido, te estaremos esperando. Ah, ok. Me gusta dormir con cerdos, por eso me caso. Ok, esa va para acá el preciso de municipal, ¿no? Mañana me caso, salvo que seas capaz de convencerme de otra cosa. Ah, interesante. Bueno, Hugo, llegamos al final del programa. Esperamos que nos respondan a la brevedad y poder tener una invitada de la calidad de la señorita Amecameca 2015. Que venga Pepe y que le haga él la entrevista, sería lo más interesante. Pedófilo, ¿no? Pedófilo, yo creo. Pero bueno, nos vamos, amigos, nos escuchan en retransmisión o repetición el día martes y el día jueves. Están aquí en La Voladora Radio. Mira, dice otra frase, ¿ah, okay? Hoy un príncipe, mañana un sapo, ¿no? ¿Le pasará al gallo? A lo mejor... Probablemente. Disfruta del último día feliz de tu vida. Nos vamos a ir, amigos, con algo de Oasis, otra banda británica. Ya que estamos británicos esta tarde. Y pues nos escuchamos dentro de 8 días. La canción que vamos a escoger. Perdónala, señor, porque no sabe lo que hace. Perdónalas. Al gallo que ya se echó la soga al cuello. La canción se llama Don't Look Back in Anger y es Oasis. Hasta luego, amigos. You said the brains I had went to my